toda mi vida entera la di al que guarda mi alma del mal. Toda mi vida entera la di al que guarda mi alma del mal. Cantando seguiremos con él, guardando su palabra de amor. Bendito Redentor, mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor. Oh, qué hermoso es mi Jesús. Bendito Redentor, mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor. Oh, qué hermoso es mi Jesús. Toda mi vida entera la di al que guarda mi alma del mal. Toda mi vida entera la di al que guarda mi alma del mal. Cantando seguiremos con él, guardando su palabra de amor. Bendito Redentor, mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor. Oh, qué hermoso es mi Jesús. Bendito Redentor, mi Jesús, tú tienes vida eterna, Señor. Oh, qué hermoso es mi Jesús.